Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Nos encontramos en otra emisión de su podcast No le digas a mamá, el podcast para los que no tienen madre. Y en esta ocasión especial para nosotros, ya que en esta emisión iniciamos la segunda temporada del podcast, y en la mesa nos acompañan Jorge, Enigma, Santo. Y pues sí, en esta ocasión no nos acompañaron las mujeres, nos dejaron plantados, pero como lo oyeron, tenemos la presentación de el caballero de la oscuridad digital, Lore Enigma. Y bueno, el tema que vamos a tratar esta ocasión es lo que la feria me dejó. Y para este tema vamos a narrar anécdotas que nos han sucedido en las emisiones de la Feria Nacional de San Marcos. Y bueno, voy a empezar yo comentando que en mi infancia recuerdo pues aquellas ferias con mucha añoranza. Eran ferias familiares para mí, iba acompañado con mis papás, me tocaba ver algunos eventos culturales, pero lo que me fascinaba más de estas ferias era reunirme alrededor del Jardín de San Marcos, en los puestos donde vendían chucherías, artículos importados del país invitado o de la gente que comerciara. Y pues yo de niño era lo que me fascinaba, disfrutaba de eso, de estar comprando juguetitos, cosas raras que vendían por ahí. No sé si alguno de ustedes, miembros del podcast, tenga algo que compartir de su infancia en la feria, algo que quieran decir. Bueno, Hugo, para mí la experiencia de la feria en la infancia fue bastante desagradable, porque tengo una familia bastante alcohólica. Entonces en las noches mis tías iban a la tambora, contrataban obviamente a esos grupillos tan clásicos del encierro, y se ponían a bailar y se ponían hasta el huevo, y siempre andaban de falda y estaban enseñando puro chocho y calzón. Decía, y tú como morrillo viendo eso y sobrio, decía, chin, qué pinche vergüenza. Obviamente también lo clásico que me tocó era cuando íbamos al Jardín de San Marcos y que las morrillas pubertas como tú te aventaban confeti en la boca, te asfixiabas del pinche confeti y te quedas... O sea, era horrible. Yo creo que la disfruto más ya de joven contemporáneo o ruco joven que cuando era morrillo. Y tú, Enigma, algo que nos tengas que contar de tu infancia, no sé, de esta feria de San Marcos o de alguna feria a la que hayas asistido. Bueno, en mi caso no fue tanto la infancia, porque pues más bien sería como entre mi adolescencia, pues sí, los pequeños paseos familiares, la, pues sí, el jardín de San Marcos, lo que viene siendo comprar cosas en los puestos. La verdad tengo muy pocos recuerdos de mis pocos viajes aquí en la feria. Y bueno, si nos escuchan un tanto aplatanados es porque estamos ahorita, aparte de la falta de presencia femenina, pues al momento de estar grabando este podcast estamos resintiendo la resaca de la feria. Pero bueno, en mi experiencia la feria en la infancia, pues eran los juegos, era ir con tus papás. Sobre todo recuerdo aquellas ferias cuando todavía no existía el paso a desnivel de López Mateos, cuando apenas la Plaza de Toros Monumental la estaban remodelando, no existía la Expo Plaza. O sea, ferias de finales de los 80. Yo recuerdo poco de mi infancia en la feria, recuerdo más otros momentos, pero a lo mejor una anécdota de feria en la infancia era que mis papás y otra pareja, unos tíos, nos llevaron a la feria a mí, a mi hermano y a mis primos. Y me acuerdo que yo veía a los adultos, a mi papá y a mis tíos, que ellos estaban pisteando, íbamos así como que dando la vuelta en la feria. Y uno de morrillo a la medianoche, una de la mañana, pues así como que entre fastidiado y con exceso de libertad de estar jugando, a lo mejor cerca de los papás, pero dices, pues de perdido estoy aquí en el ambiente y durmiéndome a deshoras. Y tenías como una percepción distinta de la feria, ni siquiera te daban ganas de pistear o no tenías la noción de cuando yo sea grande voy a pistear como los mayores. O Jorge y Lore Enigma y Cuervo. No, perdón. No sé si se acuerdan que antes también unas banquitas en la Expo Plaza, en el andador Jotapani. Yo de morrillo me quedaba jetón ahí porque mis papás estaban bailando como pinches locos, ebrios. Y tú decías, pues ya me quiero ir a dormir, papá, ya vámonos. Y nomás te ponían como la cobijita de esas de que acuestes, mijo, como pinche niño de María, de esas que venden frutas y naranjas. Dicen, no, de la chingada. No sé si te acuerdan también los juegos, los clásicos garcibonos que tu papá te llevaba. Y yo me acuerdo que había una de tazas a de esas que pinche daban vueltas como locas, que gracias a esas tazas vomité todos los pinches hot dogs que me aventé en la feria. Y bueno, ya por último, a mí me tocó la época en mi infancia cuando los tapancos, no recuerdo el nombre de la calle, pero es una calle que desemboca atrás de la Plaza de Toros y que baja por lo que en esa época era la Expo Ganadera y que actualmente es la Velaria, la Mega Velaria. Entonces ahí estaban, por la calle estaban los tapancos en esa época, y yo lo que hacía era acompañaba a mis papás, íbamos en la tarde a los tapancos, iban tíos, primos, y pues mis papás y los adultos bailando, pisteando, y nosotros los morrillos pues sentados en la mesa viéndolos bailar. De repente nos encontrábamos ahí una, ni siquiera en revistas porno, eran sexy novelitas que alguien dejaba ahí olvidadas, y como morrillos morbosos pues nos poníamos ahí a leerlas. Pues sí, como bien comentas, de niño más bien la feria, la parte familiar era alguno que otro evento, y como ya lo mencionaban, los juegos era lo más memorable de la Feria Nacional de San Marcos. En cambio, pues como todos lo sabemos, ¿no?, esta feria es más para adolescentes, adultos, y se transforma en la cantina más grande del país, si lo queremos ver así. Para seguir aquí con el ambiente, vamos a escuchar la siguiente canción. Mayor después de escuchar la canción Boulder's Love Over Lays of Rock del grupo Le Butcheres. Bueno, después de esta pausa, quisimos rescatar del olvido a uno de los miembros fundadores del podcast. Así que me di a la tarea de registrar el comentario de... Buenas tardes, terrícolas. Este es Sauron saludándolos desde la Tierra Media en su cápsula Pregúntale a Sauron. Y pues esta semana, dado que estamos hablando de la verbena abrileña, que más que abrileña ya es como para abril o para mayo, algo así, me preguntaban los chavos de No le digas a mamá que cuál era mi experiencia de la infancia en la feria. Y yo recuerdo que creo que me tocó el periodo de transición entre la feria antigua y la feria contemporánea, porque cuando yo iba a la feria, todo estaba alrededor del Jardín de San Marcos. Los puestos de ventas, los juegos estaban donde hoy está Expo Plaza, estaba la monumental Plaza de Toros y estaba también la Villa Charra, pero Expo Plaza no existía y ahí se ponían los juegos, se ponían también muchos puestos de comida, la Expo Ganadera atrás de la Villa Charra, y prácticamente el perímetro ferial era muy chico y no obstante era suficiente para los visitantes. Y recuerdo mucho que en el Jardín de San Marcos era como una lluvia de confeti constante. Siempre había alguien aventando confeti hacia arriba, había unas pistolitas que aventaban como una serpentina y se regresaba, ¿no? Eran como la onda, todos queríamos tener una de esas para abrir. Recuerdo también que mis padres eran mucho de ir a la Expo Ganadera, pero sobre todo a las charreadas cuando había la oportunidad. Realmente nunca fuimos de toros o de gallos, y esa era más o menos eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Una lluvia de confeti alrededor del Jardín San Marcos. Y bueno, curiosamente, cuando ya me tocó a mí ir a la feria de más mayorcito, pues se empezó a dar todo esto de que el consumo de alcohol se fue ganando sobre incluso la venta de otros productos. Y básicamente creo que una de las peores ferias a la que me tocó ir fue una vez que no podía tomar nada, pero no podía tomar nada frío porque estaba enfermo de la garganta. Entonces era bastante ridículo ir a pedir el refresco al tiempo y estar caminando con una bolsa de nachos ahí para pasar el rato. Que además, bueno, empiezas a notar cómo va pasando el tiempo para los borrachos y para los sobrios, porque para los borrachos todo va más rápido, aunque ellos hablan lentísimo. En cambio, uno ve todo en el cámara lenta y el tiempo es todavía más lento. Creo que esa es una de las peores experiencias que he tenido en la feria. Y bueno, creo que también una experiencia amarga en cierta forma es ir a la feria esperando tener una anécdota que contar, conocer a alguien, ver algo, experimentar algo, y irte y regresar exactamente como te fuiste, sin nada que contar. Creo que eso es de lo más deplorable que puede pasar, que me pasó a mí. Y de excesos, no, la verdad, esas prefiero quedármelas, porque si las cuento, mis orcos acá en Mordor me van a echar carreta y no quiero tener que descabezarlos a todos. Luego de este comentario por parte de Sauron, a quien le enviamos un saludo, continuamos escuchando las anécdotas aquí de la mesa, y ahora sí, ya entrando en confianza, cuéntenos qué es lo peor que han hecho en la feria ya ahorita como adultos, adolescentes, ya algo que digno de contar. ¿Alguien que quiera empezar? Bueno, no tanto a mí me ha pasado, pero me acuerdo mucho de que yo tenía una amiga que vivía muy cerca de mi casa, y un día, un domingo, me dice ella: oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar una playera de que compré en la feria que no me quedó. Me quedó grande, vamos a cambiarla por una más chica. Y dije: órale. Ya fue a su casa, nos fuimos caminando a la feria, porque para eso yo vivo súper cerca de la feria, 15 minutos. Y llegamos y en eso dice: vamos a comprar una caguama, órale. Compré una caguama, dice: oye, vamos a comprar un six, órale. Compramos un six, pero para eso yo en ese entonces pisteaba muy poquito. Entonces empezó a pistear. Pasaron las horas y entonces se puso mi amiga hasta el huevo, y empezó a sacar toda la verdad, que por qué quería la feria, que para olvidar a su güey, que había cortado con él, que la fregada, que sentía que no valía la pena nada. Y llegó el momento que se puso hasta el huevo, que por Nieto, por la clásica calle Nieto, para los escuchas que nos están atendiendo, lo que es la calle Nieto y lo que es la calle Rayón es donde se junta toda la banda, ya sea como alternativa, y donde pistea hasta morir. Entonces justamente ahí se acerca un ex de esta chava. Yo no sabía que era un ex, yo pensaba que era un amigo. Y entonces el ex como que se le empieza a sabrosear. Yo me empecé a encabronar. Le dije, oye, güey, el güey te está sabroseando, ¿eh? Y no va a ser la de mala, la ley Murphy, que llegue tu ex viejo y te agarre con tu otro ex viejo de años atrás y vaya a valer madre. Y la vieja le valió madre. No, me vale madre que me vea el puto y la chingada y todo el rollo. El caso que es un pancho y al último la morra agarró el pedo después de estar abrazada y fajeteándose con el otro güey. Se va corriendo y a los pocos metros que fue corriendo, porque yo le iba persiguiendo por nieto, empieza a guacarear. Pero una cuestión así tipo exorcista, el otro traía guaraches, entonces imagínense, guaraches, cabello largo, y yo como típico amigo joto agarrándole el cabello para que no se le vomitara las puntas. Dice, la madre. Yo dije, oye, ¿por qué haces eso? Y la chica, no, déjame aquí, yo me voy sola a mi casa. ¿Cómo te vas a ir sola a tu casa, güey? O sea, ahorita nos vamos caminando, agarramos taxi. Eran las 3 de la mañana, no había ni un pinche taxi, y ahí nos fuimos caminando. Y llegando a su casa, dijo, ah, ¿qué crees, güey? No traigo las llaves de mi casa. La cabrona se brinca la rejita y dice, ahí nos vemos, cámara. Y yo me quedé, ya, fue todo. Se fue a jetear. Yo llegué a mi casa como a las 4:30. Yo me quedé, bendito día de feria maligno. Eso fue lo que... Mi recomendación para los amiguitos del podcast es que si van a llevar una amiga, procuren que su amiga esté en sus 5 sentidos y que no esté decepcionada de la vida, porque siempre pasa que se ponen hasta el huevo y no tiene que cuidar. Y como es amigo, no le puedes agarrar una chichi ni una nalga, no puedes agarrar nada porque es tu amiga. Entonces, esa es mi experiencia de feria. Y bueno, a diferencia de Sauron y de Santo, en mi caso, para mí la feria siempre ha sido el destramparme, pero un destramparme, digamos, patético. A recientes fechas he tratado de controlarlo más, de ser más consciente, pero para mí siempre la feria fue ponerme pedo hasta la madre en la calle. Hay incontables anécdotas, pero yo creo que les haría más bien como un recuento genérico de el proceso de lo que para mí es ir a pistear. En mis años de estudiambre, pues era, yo hacía fiesta con 50 pesos, aparte me iba en bicicleta, no ocupaba parar taxi, amarraba en la periferia de la feria mi bicicleta, me sumía a la verbena, me compraba mi litro de Tony, mi panal de Tony, un refresco de toronja de 2 litros. ¿Y los Sabritones? No, yo no ocupaba refín, y unos delicados sin filtro. Lo que les estoy platicando más o menos es como de hace 10 años, entonces con 50 varos ajustabas eso. Y como nadie me hacía segunda a pistear ese preparé, pues yo iba así como que revolviendo el Tony en el refresco y me lo acababa. Amiguito, lo que no saben de este Jorge es que siempre agarraba un refresco de 2 litros y le iba tomando y tirando, y luego le echaba el Tony Solera y lo revolvía, y se lo iba tomando así, y siempre te invitaba, y obviamente cuando tú no sabías qué era, pues se lo tomabas bien a gusto. Y llegó un momento en un cotorreo que un día llevó un Kool-Aid con un frasco de Gatorade y yo lo probé, y de repente me dice, no, estás probando acá, güey, alcohol del 90 y qué, del 96. Y dije, en la madre me voy a quedar ciego. Y bueno, eso en cuanto a la pisteada. Otra cosa era que, pues de alguna manera, a pesar de quienes me conocen, pues sí soy muy mala copa, pero nunca fui de tirar bronca en la feria. Por ese lado sí me salvaba. Y mi crimen más recurrente era usar la vía pública como baño. Aparte de que pues sí te salía costoso estar cada... Yo soy de vejiga chica. De vejiga que no aguanta mucho, entonces con pisteando cheve en la calle cada 20 minutos iba a mear, pues no me iba a salir. Si aparte con 50 baros pisteaba, pues no me iba a salir, y aplicaba la de mear en la calle. Entonces eso lo hice por años, afortunadamente nunca me agarró la poli. Si está escuchando a alguno de los trabajadores de la industria de la represión, se la pelaron, porque pues ya me retiré de eso. Y actualmente, como ya trabajo, ya gano mi dinero, pues ya no pisteo Tony, ya le entramos a lo más jodido. Yo creo que es Matt Harrison y pues lo que me gusta, el Smirnoff. Entonces pues ahora sí pago el baño. Loren Enigma está muy callado, no sé si quieras decir alguna experiencia de alcoholes. Yo quiero decir que a mí me tocó una vez en que Jorgito se orinó, si eras tú, se orinó en un vaso de plástico, y lamentablemente yo hice una apuesta con ese vaso de plástico, cuando tuve que chingar todo un vaso de miados. Entonces, por un boleto de la WWE cuando vino a la lucha libre. Entonces, me apostaron de que si tragaba un vaso de miados me iban a regalar el medio boleto. Y dije, pues lo voy a hacer. Era 800 pesos. Entonces, ya imagínense la vergüenza que. Y a partir de ahí tengo una relación muy cercana a Jorge por ese elixir de su uretra o de su vejiga. El Lord Enigma. Yo solo iba a comentar que fueron uno como en Ghost, ¿no? Así es. Bueno, Enigma, ¿algo que quieras comentar? Bueno, en la feria a mí no me ha tocado tanto como que anécdotas de borrachera. Bueno, si acaso una de las que recuerdo fue con todos ustedes. Esas bebidas de whisky, muy, muy interesantes después las pláticas, ¿verdad? Pero más bien de lo que yo recuerdo de la feria y precisamente desde la adolescencia, pues yo creo que fue como la escuela de romance, ¿verdad? El empezar a salir con las chicas, esa cuestión de ligue, de vamos a la feria, vamos a caminar un rato, vamos a los juegos. Sí, más experiencias como de a ver qué pasa en esos días de diversión, ¿verdad? Pero yo creo que están más interesantes estas anécdotas de borrachera, ¿verdad? Con ustedes. Así que ¿para qué nos vamos a ir con el lado fresa, ¿verdad? Del romance. Lore Enigma, ¿no nos puedes dejar con esa angustia, con esa duda de esos primeros amores de feria donde te reventaban los huevos acá con todo y con flakes en la pinche cabeza? No sé, cuéntanos un romance, un besillo, un kiko, una chasca, algo así, algo, no sé. Bueno, de hecho no me tocó tanto como que lo de las chascas o esa cuestión de los huevazos, ¿verdad? Más bien fue como que esos romances inocentes, ¿no? De pues vamos a caminar por el jardín, agarraditos de la mano, cosas como que muy, muy bonitas, ¿no? Esos primeros amores de ir agarrados de la mano, como dices, los primeros besos, estar con la chica, pasar un rato. Lamentablemente, pues ya hasta después, unos años posteriores, pues sí, ya son como historias un poquito más clasificación B de más, ¿verdad? Pero en la feria no han sido como que más tranquilas, muy frescas. Pues escuchas, yo mi anécdota de feria, que de hecho no me han pasado cosas malas estando bajo los efectos del alcohol, de hecho más bien sobrio, y se los comento, cuando estén en la feria, lleven a un amigo y que los cuide, ustedes pónganse hasta las chanclas, porque si están sobrios, ustedes van a tener que andar cuidando, y a ustedes son los a los que van a tener que pagar los platos rotos, ¿no? ¿Y por qué se los digo? Tal vez ya han visto un video que publicamos en la fanpage de esta presentación de Javema en la Feria Nacional de San Marcos, edición 2014. Y pues solo les diré que el camarógrafo, pues ya saben, era yo. Y mientras estaba yo realizando mi labor para todos ustedes, muy gustoso, echándole ganas para que el podcast lo siguiera más gente, de repente se me acerca un tipo, ¿no? Que estaba ya medio alcoholizado y que durante el concierto estuvo gritándole a Berna, vocalista de Javema, e improperios y demás cosas. Berna lo ignoró. Entonces este tipo se me acerca y me dice, güey, ¿desde cuándo se escucha esa improperios, güey? O sea, pues es como viga, no sé de dónde viene como sinónimo de grosería. De hecho, pregúntale a los lingüistas, yo nunca he sabido. Es una pinche grosería, mentada de madre, improperios. Bueno, se la lamentó, se la refrescó. Y ya, total que este tipo se sienta a un lado de mí. Y después de que termina el concierto, yo estaba esperando para platicar con Berna, ese pequeño audio que escucharon, yo estaba preparándome para eso. Y en eso, el tipo este se me acerca y me dice, ya bajo los efectos del alcohol o no sé qué sustancia se ha metido, me dice, oye, tú me tomaste foto durante el concierto. Yo ni le entendía lo que me decía, lo ignoré. Después vuelve a insistir y pues yo estaba esperando a que Berna acabara de desconectar sus instrumentos para platicar con él, y el tipo pues de repente me jaloneó la camisa, ¿no? Y yo le dije, oye, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿No? Yo volteando a todos lados a buscar un policía, que por cierto, en la feria, cuando uno busca la autoridad, cuando uno trata de pues portarse bien, cuando uno necesita, no aparecen. De hecho, pueden contrastarlo con el video que fue muy viral en esta feria de San Marcos, donde una chica la golpean policías, pues ahí había como hasta 8 o 9 patrulleros, porque donde yo estaba no había nadie, ¿no? Total, que el tipo me empieza a jalonear, yo le digo, tranquilo, oye, y como traía la cámara, pues yo tratando de que no me quitara la cámara, empieza el jaloneo, y ya de rato, pues, ahí me encontraba también con Jorge en el concierto. Jorge interviene para separarnos, yo buscando que la gente, pues, no sé, dijera ya, háblale a la policía o algo, para no tener broncas. No, no sabía si soltarle un golpe o seguir forcejeando. Y yo lo que más me preocupaba, dije, oye, pues esta camisa me la puse porque me gustó, ¿no? Yo lo que no quería era que me la rompiera. Y al final terminan rompiéndome la camisa, ¿no? Ya después de eso, pues me fui al otro lado del escenario y hicimos la pequeña mini entrevista con Berna, ¿no? Y a qué voy con toda esta historia, lo que les decía al inicio. Cuando uno va en plan familiar, por así decirlo, va tranquilo, sin broncas, las broncas vienen a uno. Entonces, mejor hay que ir ya con unos alcoholes de más, en plan familiar también, y van a ver que no les pasa nada. Y bueno, en mi caso, a diferencia de Búho, yo siempre he ido así como, yo soy el borracho al que cuidan mis amigos, entonces afortunadamente nunca me ha tocado un mal golpe por ahí en la feria. Yo solito he sido quien se da los golpes. Ya cuando terminamos la tirada, yo voy por mi bicicleta y ni siquiera es de que me caiga medio camino en la bicicleta. No, o sea, yo me doy los golpes para subirme a la bicicleta, como subirte borracho al caballo. Entonces, en esta feria no me pasó nada, pero la feria pasada sí agarré unas buenas con Smirnoff y acabé al otro día. La feria me dejó mi chipote talla Hellboy. Y recuerdo esa anécdota porque aquí Santo, con el que iba y nos tomamos la de Smirnoff, él impuso la moda del Duvalín. Lo que pasa, amiguitos, es que yo cuando tomo Smirnoff me pasa como le pasa a las chicas, se ponen como sensuales, como animales acá, tontos y sensuales. Y pues siempre tenemos la tradición, Jorge y yo, de echarnos una botella de Smirnoff de litro. Y en esa ocasión, no sé por qué, se me ocurrió empezar a agarrar nalgas a todo mundo en la feria. Entonces íbamos caminando y yo me acuerdo que acá le hice el Duvalín a una chica y me dijo, pendejo, la chinga. Digo, sí, Simona, vale más. O sea, nada, hasta el huevo. Obviamente también me acuerdo que ese día llegué a mi casa todo manchado de la playera porque el Jorge y yo tragamos pinches burros de la perra burrera, nos tragamos los camarones embarazados, los tamales oaxaqueños, los cochos de con salmonela y cisticercos. Y me acuerdo que ese día perdí a Jorge. Y Jorge, como siempre, se cae, una especie como de, como tipo club de la pelea, cuando Edward Norton se pega a sí mismo. O sea, no sé por qué, pero automáticamente a Jorge le pasan los objetos rápidamente. O sea, un árbol como que corre en chinga y se le atraviesa. O sea, una pared, un batiencito, se le cruza. Y siempre se anda cayendo. Pero eso sí, y es increíble, amiguito, lo que pasa. Se puede caer Jorge en cualquier lado, pero en el momento en que abre el candado de su bicicleta, y eso es real, mágicamente, automáticamente o de una memoria corporal mágica, se sube y el equilibrio absoluto. O sea, no manchen. No manchen. En cambio yo, ¿cómo llegué a mi casa? Porque yo sé que llego a mi casa derecho. Entonces agarré una técnica de agarrarme a las puertas de las casas y iba ahí tanteando como siguito hasta que llegué a mi casa. Esa es mi experiencia en la feria. Y bueno, aquí Enigma se quedó con ganas de contar algo cuando Hugo habló lo de los malos golpes. Sí, en esta ocasión es de que recientemente hubo un evento de, pues uno va a la feria supuestamente tranquilo, pues, la verdad, conquistar chicas y todo ese tipo de cosas. Pero aquí el detalle es de que me tocó ver a una pareja que se estaba peleando y uno, como buen ciudadano, ¿verdad? Buen samaritano, pues quise entrar a la defensa, ¿verdad? Pero cuando uno quiere recurrir a las personas de buena voluntad, ¿verdad? A los policías. A la gente buena de Aguascalientes. Claro, pues en este caso pues no están presentes. Pero en esta ocasión, cuando yo me estoy metiendo a tratar de defender a la chica, porque pues este sujeto pues la estaba pues molestando, casi que queriendo agredirla, casi desnudarla, ¿verdad? Pues ahora sí es cuando aparecen los policías y en vez de detener al tipo, me detienen a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, sin deberla ni temerla, pues queda pues ahí como todo torcido, ¿no? Con las manos ahí como una frase, citaré de un amigo, ¿no? Nos tenían como puercos, ¿verdad? Amarrados. Pero en este caso, pues hasta que uno no... bueno, todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue que pues me fueron a estampar contra no sé qué, pues que tuve un accidente en las manos, hasta que le dije al policía, oye, tranquilo, ¿verdad? Pues yo no estoy haciendo nada. Ve cómo está la chica, ve a ver si está bien, y al otro sujeto, pues ve, él es el que está agresivo, ¿no? Ya después se quisieron disculpar, cambiaron la actitud, el tono de voz, ¿verdad? Pero ya uno ya malherido, pues pues ¿qué hace? Es que el tono de voz es súper exquisito y poético cuando te agarran, es decir, te vas a placar con tu puta madre y acá, y como que te agarran de calzón chino, o sea, te hacen la clásica palanquita del brazo y el calzoncito hasta arriba y dices, no, pues te aplacas o te aplacas, pero siempre agarran al que supuestamente es el justiciero, el Batman citadino hidrocálido, y cambia el otro que es como el Joker, como el pingüino o el dos caras, a toda madre, o sea, siempre pasa eso. Claro, claro, claro. Entonces, en este caso, pues, un llamado, ¿verdad? Pero, pues, eso ya depende, pues, de cada persona. Pero, pues, ahora sí que el golpe, pues, ¿quién me lo quita, verdad? Y uno por andar tratando de cuidar a las fémidas en esta feria, ¿verdad? ¿Pero qué te pasó en la mano? O sea, ¿fue así un callo de una chaqueta o cómo fue? ¿Cómo fue? No. Fue... fue el golpe repentino, ¿no? Tras forcejear con la fuerza policíaca, ¿verdad? En pro de la defensa de la chica en cuestión. Siempre las féminas, y como se darán cuenta, Lore Enigma es un caballero andante, solamente le falta Rocinante para ir en pos de Dulcinea. Yo sé, hay unas hijas de la chingada que no se lo merecen, y esa vieja de seguro no se lo merecía. Porque está la clásica de que, ¿por qué le pegas a mi hombre cuando se la están puteando? O sea, es algo así, no, deja que me siga pegando. Algo muy raro. No sé si Cuervo tenga una experiencia de esas, o búho, Cuervo, búho, una especie radioactiva de mundo Simpson. Bueno, búho no tiene más anécdotas, pero yo quisiera cerrar este podcast, si recuerdan lo que dijo búho al principio, el título de este podcast, de esta emisión, es lo que la feria nos dejó. Y bueno, yo admito que fue una, en mi caso, fue una feria muy tranquila, ni siquiera recibí un mal golpe propinado por mí mismo, por mi propia mano. Sin embargo, esta feria me dejó un golpe emocional, que eso es cuestión de siempre, de todos los días. Yo siempre me di cuenta desde hace años que en la feria, cuando buscas a alguien, de encontrarte a ciertas personas, esperas encontrarte a alguien, nunca te lo vas a encontrar. Por tantas vueltas que le des a la feria, a todas partes, todos los rincones, jamás se te va a aparecer Godot. Y en cambio, esas personas que ni quieres ver, te las encuentras en la menor oportunidad, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que dices, espero no encontrarme a tal o cual persona, y te la encuentras, ¿sí? Y son personas que han sido importantes en tu vida, pero dices, pues, como que sí se siente feo de repente, que si hay malentendidos y uno hace como que no hay distanciamiento, y pues tú quisieras hablar en buen plan y decirle, oye, ¿qué pasó? Pero pues lamentablemente no se puede, y pues simplemente tienes que hacerte como darte la vuelta y no voltear para atrás, porque te conviertes en estatua de sal. Y yo creo que eso fue lo que me dejó esta feria, además de que como colectivo nos dejó la moda de las coronas de flores. Eso fue lo que nos dejó la feria. ¿Sabes qué pasa con las pinches coronas de flores? Que pasa como las chicas que tenemos aquí en México, que desde que sacó Walt Disney Pocahontas, toda la India se cree princesa, güey. O sea, eso pasa, güey. O sea, ves unas pinches viejas bien feas con su corona acá, güey, de flores, como creyéndose super hipster. Y no mames, o sea, sería más chido que en tu campo de hortalizas, exacto, tu campo de hortalizas acá, saques tus florecitas y las hagas con hilito y la chingada. Otra cosa que me dejó la feria fue, ya ven que se va a estrenar la de los X-Men. ¿Cómo se llama la de los X-Men? Días del Futuro Pasado. Días del Futuro Pasado y el copretérito, pospretérito. Me encontré a Jorge. Yo creo que Jorge regresó, o más bien, llegó al futuro y vimos a una copia de Jorge 10 años menor. O sea, especie como de Wolverine que llega con Xavier diciendo, encuentro consigo mismo. Tipo Bruce Willis cuando se encuentra ese bodoque gordo y relamido. Pero a la inversa, o sea, Jorge se encontró 10 años menor, mucho más buen pedo. ¿Qué te pasó? Y delgado. ¿Qué te pasó, Jorge? Y con la greña larga. ¿Qué me pasó a mí o qué le pasó a ese morro? De que yo al menos hace 10 años, yo seré muy mala copa y todo, pero yo tengo una tolerancia al alcohol, yo tengo mi tolerancia. Y ese morro andaba con nosotros y luego se puso pedo. Me cayó bien el morro, pero es lo único que puedo decir de él. A lo mejor ustedes le hallaron parecido conmigo, pero nada que ver, no está del nivel, pero, le falta. Pero el encuentro contigo mismo no fue así como esa incertidumbre que te tiene como Alan Poe, te dice, encontrar tu doble o encontrar encontrar un ser igualito a ti que dices, no mames. Sería mi doble si fuera igualito a mí, con el cabello como lo traigo ahorita corto y todo. Pero no me dio miedo como esa leyenda de que si ves a tu doble es un anunciamiento de que te vas a morir pronto. No me sentí aludido por ese tipo. Yo siento que el temor de Santo más bien fue como de en esta película de Volver al Futuro, ¿no? Que no te veas contigo mismo, McFly, porque puedes desgarrar la realidad, ¿no? Algo me pasó curioso porque después de que vimos a Jorge 10 años menor, hubo la pregunta filosófica que le voy a hacer a Lore Enigma, de decir, si llegas a ti mismo, ¿qué te dirías? ¿Todo está bien? ¿No va a pasar nada? Por ejemplo, Sauron, lo primero que dijo, porque Sauron, si ustedes no lo saben, Sauron era un pinche Playmobil, o sea, súper nerdote cuando era en la universidad, y ahorita ya lo ves súper hipster, con greña larga, o sea, con la barba acá súper machote, pero a eso voy. O sea, Lore Enigma, si llegara un güey del futuro, no, del pasado, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Todo va a estar bien, tu mini yo, tipo Steve. Pues tal vez le advertiría sobre ciertas cosas, pero aquí como que la cuestión filosófica sería de que si yo le avisara de los cambios, no llegaría a ser como soy ahora, y como me encanta como soy ahora, no le diría nada. Pero por ejemplo, Sauron le decía a su yo de vas, aguanta las chaquetas que tanto te haces, próximamente vas a coger. O sea, ¿tú qué te dirías así de que calma, vas bien, vas por el camino? ¿O qué error tú dirías? Eso lo puedo cambiar. Tú dirías, todo está toda madre. Te pondrías así como tipo Yuri en Guanzán el cristianismo. Todo soy yo y no importa, porque esto me llevó al camino del Señor. O sea, como la canción de Mijares. ¿Cómo la canción de Mijares? Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Ay, no. Bueno, tal vez el cambio significativo que me diría a mí mismo, bueno, a mi mini-mí, como estaban diciendo en esta ocasión, pues tal vez sería el que fuera un poco más extrovertido. Tal vez esa como que sería el plus, como que saber de que ya existe parte de esa parte extrovertida de mí, pero como que dentro de unos años como que va a explotar, va a detonar. Entonces decirle, ¿sabes qué? Pues como que aprovecha y sé más extrovertido unos años antes. Tal vez eso sería lo que hiciera. ¿Tú qué te dirías, Búho? Yo en cambio le diría, güey, cógete a esa vieja porque nunca te la vas a coger. Yo diría eso, échale ganas, cabrón, ahí va, ahí tu semilla, tu semen angelicum va para allá. ¿Tú qué te dirías a ti mismo? ¿Tu mini-mí qué te diría? Pues no sería mi mini-mí, sino sería a mi yo de hace unos 5 o 6 años, cuando todavía estaba en la carrera de la universidad, en un trabajo que tenía que entregar, y decir, güey, no lo ibas a entregar, porque el profe dijo, si en 5 minutos no entregan, yo no voy a recibir, y yo lo entregué en esos 5 minutos después y no me lo recibió. Yo me diría, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué tuviste que mojarte cuando ibas en bicicleta con la lluvia, que caíste en un charco, llegaste todavía al salón todo lleno de lodo a decir qué tarea había, y preocupado porque el día siguiente tienes que entregar ese trabajo? ¿Para qué? Si el profe no te lo iba a recibir, yo me hubiera dicho, güey, ¿para qué te esfuerzas? Mejor ponte a ver la tele o haz otra cosa productiva. Jorge, tú que viviste la experiencia en carne viva de verte 10 años joven, ¿qué te dirías? ¿Pistea más, güey, o algo así? Mira, es curioso que lo preguntes, porque yo tengo la fijación de pensar siempre eso. Yo sí soy mucho de la ciencia ficción o de los distopías y universos alternos, y yo siempre fantaseo con, si viera a mi yo más joven, ¿qué le diría? Y casi siempre le diría, güey, sal de tu cascarón, pistea menos y sé más osado, arriesgate más. Pero yo creo que no cambiaría nada, no le diría, esto hazlo distinto. Yo creo que le diría, haz las cosas igual, pero cabrón, el tiempo corre. Ahorita lo estoy tratando de aprovechar, y pues no me arrepiento de nada. Sí quisiera uno a veces cambiar ciertas cosas, pero no, yo creo que hasta ahorita he madurado al grado de no necesitaría decirle nada a mi yo del pasado. A lo mejor sí le diría, güey, eso que estás pensando de suicidarte a los 27 años, te vas a pandear, güey, entonces no lo veas como una salida, y no vas a escribir la gran obra, entonces mejor ponte a chingarle, porque vas a seguir viviendo otro rato. y después es cuando sí vas a tener que aprovechar el tiempo. Amiguitos, lo que no saben es que ahorita yo me estoy riendo a carcajadas porque Jorge en esos ayeres tenía un rollo acá de pertenecer al club de los 27, o sea, ser ese grupo selecto de los dioses del rock, de morirse a los 27. Ya después le cambió a morirse a la edad de Jesús a los 33 y ahora ya quiere morirse a la edad de, no sé, de cuando Bukowski publica la novela. Ya vale madres, ese güey no se va a suicidar. Y en unos años va a querer a la edad del Tata, ¿verdad? Exactamente. Otra cosa que también me dejó en la feria fue que los del IMAC pusieron en un corredor de Carranza unos pizarrones que ponían la frase, ¿qué frase ponían? ¿Qué es lo que harías antes de morir o algo así? Y obviamente Jorge es muy fatalista, siempre piensa en la muerte, de que qué pasa si te mueres mañana o si vas caminando y la ruta 40 te atropella. Obviamente estamos en el centro, no va a pasar la ruta 40 nunca, pero hay gente que puso cosas bien profundas, como ahí les doy esta frase súper memorable. Puso, ¿cuál es la frase, Jorge? Haría una genkidama. Denme un poco de su energía, de las montañas, de los mares, todos los seres vivos, denme energía. Haría una genkidama, o sea, antes de morir haría una genkidama. Otro puso, conocería Goku. Eso le pregunto, por ejemplo, a Lore Enigma, ¿qué te gustaría hacer? ¿Una genkidama, un kaioken, un gamehameha? ¿Qué te gustaría hacer? Ah, más bien buscaría hacer algo realista, ¿no? Realista, realista. Yo, por ejemplo, algo que me quedo con la frase de eso de que, ¿qué es lo que, cuál es la frase? ¿Por qué no? Antes de morir, obviamente sería que la muerte me agarrara tirando pata. O sea, no, mejor, así te está en Massive Machine y de repente dices, ay, me vengo y me voy, cabrón. O sea, chispo. Algo que tú dirías, antes de morir, no, pues tengo muchas cosas pendientes que hacer. De hecho, antes de morir quisiera que nuestro podcast estuviera en el top 10 del iTunes. Lo malo es que todavía no lo hemos posteado en el iTunes, así que no sé cuándo va a lograr hacerse ese propósito, pero sí, sería una de las cosas que quisiera realizar. Lo Enigma, ¿algo más? Pues solamente recordarles que en algún momento va a estar en el top 10 de iTunes, y para aquellos que no sepan, ya tenemos Twitter, nos pueden seguir a través del Twitter, ¿cuál es? @ no le digas guión bajo mamá. Y a través del Twitter nos pueden dejar sus comentarios, ya saben, la página de Facebook y todas las redes sociales que se nos ocurran, pues para que todos ustedes nos dejen sus comentarios y hagan que trascienda este maravilloso podcast. Y para animarlos un poquito y dejar estas pláticas de la muerte y de qué harías antes de morir, mejor vamos a escuchar una canción antes de que nos llegue la huesuda. Continuamos. Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, won't you die? acabamos de escuchar la canción Poet from Nowhere de Le Butcherets. Y bueno, ya que terminamos el tema central de este podcast, vamos a pasar a las recomendaciones. En esta ocasión yo les voy a recomendar, más que recomendación va a ser un cebollazo. Yo voy a recomendar la historieta que actualmente estoy haciendo. Es una tira cómica semanal que se llama Sombrero en la Cama. Son las aventuras de Lichita y su conejito Prieto. Es una tira semanal que pueden ustedes checar en nieblaentubo.wordpress. Es un blog. Y pues anteriormente las pasadas entregas me atrasé un poco, pero para el momento en que ustedes escuchen este podcast ya va a tener una corrida regular. Ya se va como relojito, todos los martes van a encontrar una nueva tira y esa sería mi recomendación. Pues como recomendación yo quiero que escuchen el disco completo de estas canciones que hemos estado poniendo a lo largo de este podcast. La banda, como ya lo mencionaron hace rato en la canción, es Le Butcherets. El disco es Cry is for the Flies, algo así como ¿por qué lloran las moscas?, ¿no? Y este disco tiene algo muy particular. La vocalista y líder Terry Genderbender, que su nombre real es Teresa Suárez, originaria es mexicoamericana. Ella nació en Denver, de padres mexicanos, y ella en una entrevista comentaba de este disco que aquí soltó todo. Soltó su relación con México, porque se fue a vivir a Estados Unidos permanentemente de alguna manera, y fue donde compuso varias líneas de las canciones que van a escuchar en este material. Y también algo muy importante es que soltó ese peso que tenía de la muerte de su padre. Su padre murió también recientemente y ella tenía este problema o dilema de que antes de morir lo último que le dijo fue un reproche. Entonces ella misma lo acepta, que como niña malcriada le dijo: oye, pues déjame vivir mi vida y cosas de ese estilo, y fue lo último que le dijo a su padre y fue lo que hizo que ella pues se sintiera mal, ¿no? También algo muy importante en este disco es que viene la colaboración de Henry Rollins, un presentador de radio estadounidense, específicamente en la canción Black Flag, que más que canción en este disco es como un discurso motivacional para los que le masquen al inglés, ¿verdad? Van a entenderle, que le da unas palabras de consuelo a esta chica. Incluso ella, a petición de ella, fue la solicitud de esta grabación. Y no sé, Santos, si querías hacer alguna recomendación. Bueno, mi recomendación, chiquitines, es la de Godzilla o Gojira, según nos estén escuchando. Espero que nos escuchen en Japón, güey. Si no te están escuchando en la planta 2 de Nissan. Bueno, para toda la gente, para todos los japoneses de la planta 2 de Nissan, obviamente estarán traumatizados que llegue Gojira y derrumbe todos los pinches edificios de la Nissan 2. Aquí lo que puede pasar es que pase la falla que dicen que está pasando por Aguascalientes y se caiga la planta. Espero que no pase, porque si no, nos vamos a tener que exiliar a otro lado, a ver a dónde chingados. Pero yo le recomiendo Godzilla porque obviamente es el segundo remake de esta película. La otra era con Matthew Broderick, ¿verdad? Que era pésima, y con, lamentablemente, con Jerry no, pero que ahí le chafió gacho, se vendió por el varo. Aunque aquí sale la mamacita de Juliette Binoche con un papelito pequeñísimo, yo no sé por qué la contrataron. Y luego sale también Bryan Cranston, Heisenberg de Breaking Bad, que yo esperaba que se enfrentara Godzilla contra Heisenberg, alguna cuestión así como tipo Attack on Titan, perdón por mis referencias tan geek. Pero pues, ¿de qué trata? Obviamente Godzilla le da la mano a las ciudades. Lo interesante es que el director respeta el diseño de Godzilla que ya conocemos de las películas anteriores. Obviamente un Godzilla pues bastante con rostro de un animal como, bueno, dinosaurio, pero como de león, como de perro, como de raro, como de quimera, pero bien interesante. O los efectos especiales, la música, yo les recomiendo mucho que vayan a Cinépolis, y sobre todo que, aunque ya me di el gol, ¿verdad?, del cine, pero sobre todo un buen cine donde hay un buen sonido y una buena imagen, y que lo vean en 3D, no, porque la película no está diseñada para 3D, pero sí les recomiendo que la vean normalmente. Otra cosa que no me gustó fue que no aprovecharon a Bryan Cranston, lamentablemente. Sale muy poco, igual que Juliette Binoche. Y sale el actor de Kick-Ass, que no me acuerdo cómo se llama, Sale así como con una historia alterna a lo que es Godzilla. Lo interesante es que Godzilla se pelea con otro pinche monstruo bien perrón, que todos esperamos que salgan otros tipos de monstruos, que no sé si se acuerdan. ¿Cómo se llaman? Está Mothra y Gamera, la tortuga gigante y la mariposota. Exacto. Y espero que salgan en las próximas entregas. Recomendación de la semana, ya se estrenó este pasado viernes. Espero que la vean, va a durar un ratote. Y bueno, Enigma, no sé si tengas que hacer alguna recomendación o algo que quieras agregar para finalizar tu participación aquí en el podcast? Pues la verdad no venía preparado para hacer alguna recomendación, pero una de las películas que a mí en lo particular me gusta mucho, una película de ciencia ficción, la película de Blade Runner con Harrison Ford, que bueno, en la sección anterior estábamos comentando de un poco del futuro, la muerte, pues esta película pues menciona un poco esta temática, entonces se la recomiendo muchísimo. Esta película muy buena para los efectos especiales de la época, las actuaciones pues a mí la verdad me gustaron mucho, se la recomiendo, Blade Runner. Y bueno, pues ya nada más les comento que en nuestra fanpage, en Podcast No Le Digas a Mamá, vamos a esperar que nos pongan qué es lo que les dejó la feria, escriban, díganos si ustedes usaron la coronita de flores, incluso si tienen una fotografía con la coronita de flores, pues tenla ahí en nuestro muro y pues a ver qué bonita promoción les hacemos al que tenga más like. Por mi parte es todo, el podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado, este podcast ya se jodió, nos escuchamos en la siguiente emisión, adiós. When I finally arrive, I begin to fall asleep, drown myself in petty prayers. San Francisco lost its charm. Oh, I don't believe in God.